Se necesitan por lo menos dos. Alert, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 6 de enero del 2017. Un abrazo, un saludo. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Venezuela se reactiva la confrontación entre la Asamblea Nacional y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En Honduras exigen una nueva ley orgánica de policía. En Chile revocan prisión preventiva a la líder indígena Machi Francisca Liconao. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Venezuela. Allí en las últimas horas ha asumido el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, del Parlamento Nacional. Lo asumió el diputado Julio Borges del partido Primero Justicia, partido considerado de centro-derecha. En su discurso, Julio Borges prometió llevar las sesiones de la Asamblea Nacional a foros de la calle, a barrios, a fábricas, y también dijo que en los próximos días estarán discutiendo declarar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro. En los próximos días aprobaremos por mayoría de esta Asamblea Nacional la declaratoria del abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro. Si alguien tiene dudas sobre los posibles argumentos para tomar esta decisión, sepan que desde el año 2013, y espero que no se burlen de esto, que desde el año 2013 hubo más de 100.000 venezolanos asesinados. Desde el año 2013, 100.000 venezolanos asesinados. 5 estadios universitarios llenos de cadáveres. Ese es el legado. Ante estas declaraciones, el nuevo vicepresidente de la República, Tarek Al-Saimi, dijo que el Ejecutivo Nacional no reconoce a la Asamblea Nacional y criticó duramente las palabras del diputado Julio Borges. Porque hay que recordar que para nosotros eso no existe. Mientras que estén en desacato, no reconocemos a esa Asamblea Nacional ni a su directiva. No la reconocemos. Esa asamblea es ilegítima, Se le cruzaron los cables al tipo. Comenzó muy mal. Y además, comenzó ofendiendo el honor militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa gente no sabe con quién se está metiendo. Ellos apuestan a la violencia. Inmoral, cínico, golpista, corrupto. Es un corrupto. Así están las cosas en Venezuela. Crece la polarización y la confrontación política entre estas dos instancias, los nuevos directivos de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo Nacional. De Venezuela vamos a Honduras. Allí una comisión depuradora está pidiendo al Congreso de este país aprobar una nueva ley orgánica de policía. ¿Por qué necesitan una nueva ley orgánica de policías? Vamos con nuestros compañeros de Radio Progreso en Honduras. Las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Judicial deben ser aprobadas durante el cierre de la tercera legislatura en el Congreso Nacional, puesto que fortalecerán el proceso de reestructuración y la institucionalidad policial, asegura Omar Rivera de la Comisión Depuradora. Esperamos que en el mes de enero el Congreso Nacional la pueda aprobar, porque estas dos legislaciones son factor determinante para que se pueda dar sostenibilidad a los cambios que nosotros hemos implementado, fundamentalmente en términos de la nueva estructura que hemos aprobado y de la meritocracia que tiene que imperar a la hora de desenvolverse cualquier oficial. Por su parte, Carlos Hernández, asesor del proceso de depuración policial, indica que el proyecto de la nueva ley orgánica de la Policía Nacional en Honduras contempla la creación de una comisión de seguimiento al proceso de saneamiento y reestructuración de la institución de seguridad. Está en la ley, lo contemplamos en la propuesta de ley, una comisión de seguimiento. Ahí está planteado porque nosotros creemos que no se puede repetir la historia. Lamentablemente en el pasado tuvimos algunas figuras que no fueron efectivas y necesitamos tener la participación de entes externos. Creo que lo que está pasando hoy demuestra la importancia de la sociedad civil en estos temas de seguridad y lo contemplamos en la nueva ley. En relación a la propuesta del presidente Juan Orlando Hernández de ampliar el tiempo de la comisión depuradora, el pastor Alberto Solórzano, miembro de la comisión, dice que está en la disposición de continuar a pesar que se denunciaron supuestos planes para asesinarlo. Bueno, si eso se concreta, nosotros hemos manifestado nuestra decisión de llevar este trabajo hasta el final. Imagínense, dejar esto a medio hacer no sería apropiado. Y esto, recuerden que no solo significa sacar gente de la institución, sino también tiene que ver con una reestructuración completa de la policía. La Comisión Especial para la Depuración Policial en Honduras, en los últimos 7 meses, ha cancelado a más de 1,700 altos oficiales y agentes de la escala básica de la Policía Nacional. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler, un reporte de Yolani Pérez. Muchas gracias, Yolani Pérez. Vamos de Honduras a Chile. Allí revocan prisión preventiva a la machi Francisca Liconao luego de que revocaran su prisión preventiva y decretaran su arresto domiciliario. La machi Francisco Liconao depuso este jueves su huelga de hambre que había comenzado hace 14 días. Vamos a hacer contacto en este momento con Luis Germán Contreras, León, de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia, para conocer más detalles. La machi Francisca Liconao depuso el jueves su huelga de hambre que había comenzado hace 14 días como forma de protesta por la medida cautelar que se le había aplicado en el juicio que la tiene como imputada en el caso del asesinato en contra del matrimonio Lutzinger-Macay ocurrido el 3 de enero de 2013. La Corte de Apelaciones de la ciudad de Temuco determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total. La vocera de la autoridad ancestral, Ingrid Conejeros, afirmó de forma categórica que la decisión de la justicia chilena no es un motivo de festejo o dicha. Queremos dejar muy en claro que nosotros no estamos de fiesta ni celebración porque la machi Francisca Liconao sigue bajo el estigma de la ley antiterrorista y todavía se avecina un juicio que para estas 11 familias es bastante duro. Entonces les queremos pedir que mantengan su atención, que nosotros estamos tranquilos y vamos a ver y a velar para que la machi Francisca se recupere. Ingrid Conejeros agradeció las acciones y muestras de apoyo, tanto en Chile como en el extranjero, hacia la machi Francisca Liconao. Entonces, primero que todo, dejarle a ustedes los agradecimientos, porque ustedes son los también que nos han acompañado, que han hecho las movilizaciones, que han estado atentos todo el tiempo, desde hace meses, no ahora en este último momento como lo han hecho los medios, las grandes corporaciones de medios de comunicación. Entonces, este comunicado es de desde acá, la machi ya fue informada, y también les queremos dejar a ustedes para que asuman esta misión de Huarquén en su territorio y difundan la noticia que la machi Francisca Liconao baja la huelga de hambre desde hoy día, y también lo van a hacer los otros también que están en huelga de hambre, porque ellos están adheridos a la causa de la machi y por las demandas de ella. Así que Compulamien, Rumé Mañum, Fentré Mañum, estamos muy positivos hoy día, tenemos un motivo para alegrarnos un poquito, pero también la machi está en condiciones muy débiles de salud, entonces también queremos acompañarla en eso, y gracias a su ruego, gracias a al Yeyipum permanente, a la rogativa, Chaltumay. Tras 14 días de huelga de hambre y modificación de medida cautelar, la machi Francisca Liconao depone su ayuno. Sin embargo, continúa con arresto domiciliario total y arraigo nacional. La machi tiene un complicado estado de salud con un diagnóstico de gastritis erosiva antral crónica, hipertensión arterial crónica, lumbago y síndrome depresivo ansioso. Para Contacto Sur, informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia.